en el buen sentido de del dicho, los españoles y son de hacer este tipo de cuestiones, así que no dudarían mucho. Vamos a hablar con Cafaro, Agustín, que debutó de muy buena manera en la selección en estas ventanas, cuando vos lo dispongas. Ahora, lo tenemos en línea ya, Agustín Cafaro. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? ¿Cómo va, Gallego? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, estás en el taxi, estás en la calle, estás cerca del avión, estás en micro, ¿dónde estás? Estamos haciendo el transfer a Aeroparque para volver a casa, porque ya el viernes jugamos en Chale, así que estamos acelerando todo a full. Igual tratar de llegar a tiempo al partido, porque el viernes juegan en Rafaela, no sí, juegan en Sunchales. Sí, tal cual. Te aviso por la vida que te vayas a Sunchales, vos, por 6:30 de la tarde y no haya nadie en la cancha, para que sepas que juegan en Rafaela. Bueno, sí. A ver, independientemente de la derrota, cosa que es, digamos, lo más importante, ¿no? El hecho de Argentina global, de los partidos frente a Puerto Rico y frente a Argentina, frente a Estados Unidos, imagino que tu balance personal es altamente positivo, ¿no? Sí, tengo un poco sentimientos encontrados, porque como decís vos, uno siempre va a querer ganar y bueno, si nosotros nos llevamos uno de los partidos, quedamos primero en la clasificación y siempre es lindo ver a Argentina primero. Pero bueno, la clasificación estaba lograda, vi que bueno, la selección quedó cabeza de serie para el Mundial igual, así que por ese lado contento, y bueno, y por el lado personal también, súper contento, porque creo que tuve la posibilidad ahí en los últimos minutos contra Estados Unidos de ingresar, y bueno, pude hacer las cosas correctas, y eso me dio un minuto por ahí contra Puerto Rico, y me dio un minuto contra Estados Unidos, y bueno, creo que en los dos partidos, dentro de todo, hice las cosas correctas y estoy contento porque pude entrar tranquilo y darle cosas al equipo. A ver, habíamos hablado, no sé si el día del debut o unos días antes, de los dos partidos, y el sueño era por lo menos tuyo, y decías, bueno, a ver si me toca entrar un minuto aunque sea, ¿no? Cuando viste que entraste, que convertiste, que contra Puerto Rico, que empezaste a ser un factor determinante en algunas situaciones puntuales, que tuviste la chance de empatar el partido, ¿qué pensabas en ese momento? ¿O todo fluía normalmente y era un partido más en ese momento? Sí, lógicamente en la previa, como le dije a ustedes, quería tener la chance porque quería tener la posibilidad de estar tranquilo y de tratar de sumar, y bueno, una vez que estaba adentro, creo que traté de dejar que todo fluya y bueno, y tratar de jugar un partido más, por más que adentro no lo sentía así, traté de que se sienta así para bueno, no tratar de pasarme de vuelta, no tratar de querer hacer cosas de más, y eso me ayudó un poco a tener una actuación correcta. Te quedó en tus manos la chance de empatar el partido y metiste los dos libres. Sí, la verdad que bueno, que es una situación un tanto complicada. Me hicieron una nota después y dije que hubiera apostado que podía llegar a agarrar algún libre, como había apostado la mayoría, porque bueno, lógicamente era mi primer partido y por ahí no era una situación fácil, y bueno, pero traté de tratar de concentrarme, gracias a por ahí al trabajo y a todo, estoy bien con los libres en la liga, y bueno, traté de poner todo ahí, y bueno, tuve un poco la suerte y un poco, como te digo, el trabajo el día a día me dio poder meter esos dos libres, pero bueno, la verdad es que tener todo el estadio contra era un poco pesada, sí. Bueno, y de algún modo reafirmando lo que ya habíamos hablado en uno contra uno televisión, ¿no? La apuesta muy buena que hiciste de cambiar de aires, terminar en libertad, seguir creciendo en lo personal, y bueno, y esta gran oportunidad que supiste aprovechar, ¿no? Sí, tal cual. Como lo hablamos anteriormente, yo hace 8 meses no me hubiera imaginado estar en esta situación, y bueno, se dio la posibilidad de entrar en libertad, de que me den la confianza, de que me den la posibilidad de tomar decisiones, y bueno, creo que un poco eso me levantó mucho a mí en lo personal, y me está llevando a esta situación, y la verdad es que estoy muy contento. Bueno, y ahora hay que bajar, hay que volver a la realidad, eso también fue realidad, está clarísimo, pero digo, hay que volver a la realidad de todos los días, hay que volver a entrenar. Lo hablábamos con el Paca Piñero hace un rato, también ya camino a su lugar, en 3x3 Radio. Digo, ¿cómo sigue la historia? ¿Cómo la visualizás vos? ¿Qué cosas sacás de positivo para seguir creciendo? Porque hay que seguir creciendo. Y seguramente te queda un largo camino por recorrer, ¿no? Ah, sí, lógicamente fue una muy linda experiencia, muy positiva, pero bueno, como dicen ustedes, yo creo que uno de los puntos a mejorar es el físico, por ahí comparando con los demás jugadores a nivel internacional, necesito ganar un poco de peso, que es algo que vengo trabajando, que vengo haciendo bien, pero que cuesta un poco y que hay que seguir trabajándolo, y de esa forma lo voy a mejorar. Y después, lógicamente, un montón de cosas técnicas que bueno, por ahí también uno puede decir que un poco me dejaron jugar, entre comillas, por no conocerme, por un montón de cosas, pero cuando empiezan a escautearte y demás, los segundos para tomar las decisiones bajan y todo se hace más difícil, entonces seguir trabajando para poder seguir respondiendo de una buena manera, ¿no? Qué bueno escucharte así, ¿no? Con los pies bien sobre la tierra, porque, a ver, muchas veces ha pasado que ha aparecido un jugador con tu estatura y uno siempre quiere el recambio y se pone como ansioso y entonces empieza a poner o cargar sobre hombros de un jugador, la posibilidad de tener aquel recambio que tenía que tener y todo ese tipo de cuestiones. Y la verdad es que hay que ser muy tranquilo, hay que ir pacientemente y metiéndole mucho laburo todos los días para poder lograr objetivos y para poder llegar a buen término, ¿no? Sí, lógicamente. Es algo que por ahí a mí me tocó hablar con Francisco, porque también hay mucha expectativa puesta en él. Y bueno, yo lo tengo que aplicar en mí, porque, como vos decís, por ahí se habla mucho, pero bueno, la realidad es que hay que trabajar y no es fácil mantenerse, sobre todo a este nivel, y creo que el secreto es seguir trabajando todos los días y ir más lejos. Hay jugadores que con 38 años, 40 años, he visto videos de Nicolás Gianella haciendo fundamentos con 40 años y bueno, eso marca un poco la línea de que el trabajo es todos los días, no se llega nunca a un punto de decir, bueno, dejo de entrenar porque total ya estoy instalado. Creo que hasta que uno no deja de ejercer la carrera, tiene que seguir trabajando. ¿Y habrá algún cafado en el Mundial o no, Cefa? Es un deseo grande que tengo. Lógicamente me encantaría que sea mi hermano, la verdad que yo lo quiero mucho y me encantaría también tener la posibilidad de pelear un lugar a mí. Creo que eso lo va a decir el tiempo, lo va a decir que pase de acá a julio, agosto, falta un montón y no es fácil. Yo creo que uno o dos partidos no van a cambiar la realidad, tal vez te da un poco más de posibilidades, pero bueno. Tranquilo, hay que ir despacio. Tal cual. Ya te dejamos porque se nos viene Tarafa en la continuidad deportiva de Radio Argentina. ¿Es Cáfaro o Cáfaro? Es Cáfaro. Agustín Cáfaro, te agradecemos muchísimo este contacto, a lo mejor, y felicitaciones para lo que viene. Bueno, un abrazo grande y saludo para todos. Chao. Bueno. Es Cáfaro, pero se le va a seguir diciendo Cáfaro, ya está. ¿Qué va a hacer? Ponele el acento, pero nos vamos. Nos vamos.